Hola, buen día, Juan Pablo. Bueno, han denunciado sobreprecios en el gasoil y queremos que nos cuentes cuál es desde su mirada esta situación para los productores pampeanos. Mira, Juan Pablo, de acuerdo a lo que hemos recibido de comentarios de productores asociados y productores del resto de la provincia, en principio lo que hay es te diría un faltante de combustible, de volumen de combustible, es decir, para aquellos productores que están trabajando, que están cosechando en este momento, que se está sembrando, que están con actividades en sus maquinarias y necesitan volumen de combustible, hay un faltante. Ese faltante en inicio se cubría relativamente por cuotas o por cantidades escasas, y después lo que pasó es que se cubre, pero que hay un precio diferencial entre el precio que tiene el combustible real en surtidor y el precio que tiene el volumen, que te diría que o es denominado por las empresas como mayorista, ¿no? Cuando vos necesitas un alto volumen de combustible, tenés que salir a pagar un precio mayor. ¿Esa situación se da en toda la provincia y con todas las empresas, las firmas de petroleras? Nosotros no tenemos un relevamiento hecho total en toda la provincia, pero te diría que recibimos denuncias de los lugares de mayor actividad, como es la zona de General Pico, de Realicó, de Intendente Alvear, de Catriló, con esos inconvenientes. Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles han salido a decir que, bueno, esta situación de que el canal mayorista es el responsable del precio. Ustedes, además de hacerlo público, ¿lo han podido conversar con actores involucrados en el área? Mira, la realidad es que nosotros aún no lo hemos podido conversar con ellos en forma oficial. Por ahí extraoficialmente, sí, cada uno de los productores con sus proveedores, y bueno, directamente ese es un poco el condicionante comercial del momento, que hay, pero con un valor mayor. Y las razones de fondo de la situación, ¿cuáles son? ¿O cuáles serían? Vamos a ponerlo en potencial. No, nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son las razones de fondo. Lo que sí te digo es que hoy por hoy, para que aparezca el volumen de combustible, hay que pagar un mayor precio, digamos. Eso es, por ahí, a nivel de productores, nunca terminás de saber por qué o cuál es la causa por la cual hay que pagarlo a mayor precio, pero la realidad es que no lo tenemos nosotros, eso, no tenemos el conocimiento de eso. Sí, lo que tenemos es el problema, digamos, o el conocimiento de que hay productores que tienen ese inconveniente. A ver, en concreto me imagino, va un productor a una estación de servicio, pide determinado volumen de gasoil, le dicen hasta tal punto es un precio y a partir de otro volumen. No, te puedo, a ver, si vos te vas a arrimar con una pickup, con una camioneta, te van a llenar el tanque y vas a cargar Sí, el precio de surtidor. pero. Cuando vos necesitas recibir el camión en fábrica, en el campo, y necesitas volumen de 2.000 o 3.000 litros, ahí es Otro donde, bueno, precio, sí, así nomás. te podemos entregar, pero tenemos este precio, ¿sí? Supongo que en algún momento esto va a llegar también al Estado, porque el Estado no es un consumidor de volumen chico de combustible. Imagínate vos que cualquier municipalidad hoy por hoy, para su maquinaria, para su movimiento, Sí. también va a necesitar un volumen importante de combustible, y eso primero se va a complicar por ahí el abastecimiento, y el precio calcularía que también. Claro, imaginaba en el caso de Santa Rosa, por ejemplo, el transporte público también seguro es un consumidor importante y bueno, Bueno, vamos a seguir el tema. ahí tenés un ejemplo. Nosotros no sabemos la causa, digamos. Lo que sí vemos es eso, digamos, que hay un diferencial entre el precio de surtidor y el precio que tiene que pagar el productor cuando necesita el volumen para su maquinaria, insumo básico, el gasoil en el campo, ¿no? Gastón, agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, saludarte y bueno, agradecerte. Muchas gracias, Juan Pablo.